derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en este programa llamado Por Nuestros Derechos, donde, como cada jueves, lo que hacemos es transitar las distintas situaciones que implican la defensa, la restitución, la garantía de los derechos de todas las personas, de cada uno como ciudadanos. Eso que llamamos derechos humanos y que para nosotros son importantes entenderlos, bajarlos en la práctica cotidiana de nuestro país. En el día de hoy vamos a tener entrevistas, una entrevista con un docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Luis Adriani. Vamos a tener qué está pasando en la ronda de madres y abuelas convocada. Vamos a tener un adelanto de una producción muy especial que hicieron los chicos de la Escuela de Educación Secundaria número 6 de Babio, un corto que lleva por título Rutas de Sangre, y después vamos a ampliar. También vamos a hablar sobre los despidos que se han venido realizando. Y como siempre, por supuesto, vamos a tener las efemérides y vamos a tener el estado de los juicios de lesa humanidad, entre tantas cosas. Así que a prestar atención, a aprontarse el mate y a continuar con este encuentro. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Los extensos campos de Bartolomé Babio, donde el tiempo parece detenerse entre las sombras del pasado, se oculta una oscura historia. Es en esta oscuridad donde se tejieron tragedias que aún persiguen a la comunidad. Bartolomé Babio, testigo mudo de los horrores del pasado, guarda secretos enterrados bajo su calma apariencia. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres, denunció Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar en 1977. Alfredo Tomás Ponce Capalvo. Sergio Caracachó Jiménez. Oscar Gerardo Abad D'Amato. Domingo Alberto Teruggi. Reina Leguizamón. Susana Beatriz Abad D'Amato. Juan Manuel Suárez. Guillermo Ernesto Sabló. María Esther Lacroix Patrón. Pablo Gabriel Bustos. A partir de nuestra investigación, hemos confirmado que al menos otras 4 personas ejecutadas en Bartolomé Babio permanecen sin identificar en la morgue de Magdalena. Chicos, hagamos lo siguiente. Me pasa lo más importante que averiguaron. De Reina Leguizamón, ¿qué tenés? Reina vivió en Berizo. Había nacido en Santiago del Estero. Tenía 34 años cuando la secuestraron. Fue por militar en el Partido Comunista y se comprobó que hubo complicidad de la Marina y la Prefectura. Se la llevaron de su lugar de trabajo, según varios testigos. Fue tremendo todo lo que pasó. ¿Y qué pasó con su cuerpo? ¿Viste el camino comunal que va de la 36 a Ferrari? Bueno, ahí encontraron su cuerpo asesinado. ¿Quién investigó los casos de María Esther Lacroix y de Susana Vázquez? Era maestra y después estudió psicología. Tenía 30 años. No hay tanta data sobre su secuestro, salvo que se la llevaron en su casa con él y que su cuerpo lo encontraron en Costa Sur, donde también encontraron a su esposo Alfredo Ponce, médico de 34 años. María Esther militaba en una organización llamada Poder Obrero. Tanto a ella como a Fedo lo identificaron en 1999, enterrados como NN en el cementerio de Magdalena. ¿Qué tétrico? ¿Y Susana? Susana era re joven, tenía solo 3 años, estudiaba en la Facultad de Humanidades y se la llevaron de su casa en la calle 20 de La Plata, Y además estaba embarazada. Increíble, solo 23 años y embarazada, no se puede creer. Qué delirio. Agregá de paso a Pablo Bustos, 24 años, que era su compañero y también estudiaba en psico, y a Oscar Abad, que era el hermano de Susana y se había recibido de médico en el 75. Yo tengo otro estudiante, tremendo estudiante en aquella época, che. ¿De quién hablas? ¿De Domingo Terruggi? Sí, le decía el Mingo y estaba re comprometido en la militancia estudiantil. Había llegado a ser presidente de la fuga y eran re amigos con Karakachov. Se lo llevaron de su casa delante de su esposa y su hijo. Bueno, pasame lo que tenés de Sergio Karakachov, ya que lo nombraste. No, lo de Sergio es por una película completa. Había trabajado en el Consejo Deliberante de La Plata, candidato a diputado. Muchos lo conocen por ser uno de los creadores de Franja Morada, la agrupación universitaria, y había militado también con Alfonsín, que fue presidente en el 83. Parece que era un militante muy conocido, le decían el ruso. Fue secuestrado poco después que Mingo y lo tiraron también junto a la cerca de la estancia de Santa Juana. Los dos aparecieron torturados y muertos el 10 de septiembre del 76. ¿Quién tiene el caso de Juan Manuel Suárez? Yo, lamentablemente, no hay mucha información de su historia. Algunos indicios indican que era un jornalero. Su secuestro se fue junto a otros 11, ocurrió en la noche del 77 en el barrio de Siquivel. En 2014, gracias a un equipo argentino de antropología forense, esos asesinatos se lo comprobaron. Me está faltando un caso más, el de Guillermo Zablocki. Sí, lo tengo yo, es el de mayor de edad. Tenía 48, era profe de la Facu de Periodismo. Daba también sociología y había trabajado muchos años en extensión universitaria. El terrorismo de Estado se desató en la Argentina en 1976 mediante un complejo entramado de comisarías, dependencias del ejército, maternidades ilegales y centros clandestinos de detención, en los cuales las personas eran detenidas ilegalmente, torturadas y finalmente la mayoría de ellas asesinadas. Aunque la figura del desaparecido fue el denominador común de la dictadura, bajo la idea de que sin cuerpo no hay crimen, muchos de estos casos se producían en horas de la noche o madrugada, preferentemente en zonas rurales, como el caso de Bartolomé Babio, donde si bien no funcionaba ningún centro clandestino de detención, fue elegido en más de una decena de casos, como sitio para esos crímenes que incluyeron fusilamientos, sumarios e implosiones de cuerpos. Este documental devuelve la historia de estas 10 personas asesinadas por el Estado argentino. El miedo que infundieron en la población no se conversaba mucho, pero me enteré que en el cementerio de Magdalena, medio en el fondo, había fosa común. Para el lado de Orriden, en la ruta 36, también aparecieron algunos cuerpos. Lo ataban en los alambres y los baleaban. Aunque muchas personas fueron testigos involuntarios de estos crímenes, el miedo que impulsó la dictadura aún perdura y en algunos casos prefieren no salir en cama. Una ambulancia, se levantaban, se ponían en bolsa de consorcio y se llevaban a la morgue a Magdalena. Nos preguntábamos todos en ese momento de dónde venían o más o menos quién, pero como eso era que se juntaban, eran de a pedazo porque se le ponían bomba. Mi caso de haber visto 25 seguro. El caso de Karakachov, Domingo Terruggi, que también era abogado, desapareció muy jóvenes, saliendo de Babio para el lado de Vientes, pero hay muchos otros casos, y de los cuales poco se supo. Tengo la desgracia de haber encontrado, saliendo de Babio para el lado de Vieites, era un hombre y una mujer, envueltos en banderas del ejército y uno de la armada, la cabeza destrozada a tiros. Después tuve la desgracia también de encontrar a otro chico a unos 5 o 6 kilómetros de la entrada de Babio hacia Vieites. Los casos de la 36, todos eran a tiros. Los de la hacia Ferrari le ponían las bombas abajo, desaparecían totalmente. También tengo otro hecho. De Babio hacia La Plata, a unos 200 metros, hay una calle que sale para abajo, y sobre una de esas plantas, un muchacho también, lo habían envuelto con sogas y lo habían prendido fuego desde mi lugar. Queríamos tener algún tipo de información, jamás pude rescatar una. Y yo traté de indagar sobre el tema y saber lo que yo llamo un osario, un lugar común donde iban los cuerpos y los tiraban ahí. El universo de denuncias es aún muy pequeño en relación a los crímenes, como también lo son las condenas en relación a los victimarios involucrados. ¿Hubo justicia? ¿Hay justicia? Hay que pensar los juicios no solo como un ámbito en el cual intentamos obtener condenas, hay que pensarlo como un proceso histórico, ¿no? El movimiento de derechos humanos, yo me considero parte de ese movimiento, a los juicios vamos a disputar qué es lo que entendemos por dictadura, qué es lo que sucedió. Vamos con una estrategia. La estrategia es afirmar que lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio. Entonces, cuando escuchamos hoy los discursos negacionistas o los discursos de odio, Tenemos que pensar que lo que hacemos en los juicios es un aporte para pelear contra esos delitos. Hasta el momento, solo el caso de Reina Leguizamón ha sido juzgado en la causa 17, donde se reconocieron y comprobaron los crímenes del circuito represivo de la Fuerza de Tarea 5. El resto de los casos forman parte de la causa 1 o no vistos, que incluye a las personas asesinadas o desaparecidas en el circuito CAMPS y que no fueron vistas en ningún centro clandestino de detención. Paralelamente, existe otra causa, Karakachov Sergio, Teruggi Domingo Alberto, víctimas de homicidio. Estuvimos hablando con otras querellas de cómo reactivamos esta causa que denominamos no vistos. ¿En qué momento un Estado abandona sus principios fundamentales para dedicarse a perseguir estudiantes de medicina, trabajadores, abogados y jornaleros? ¿Qué motivaciones puede seguir un aparato represivo para pensar en el exterminio de una parte tan dinámica de su población? ¿La tragedia de una generación, acaso, pueda servir para iluminar los pasos de la futura generación? Que estas historias nunca se olviden. Memoria, verdad, justicia. Son 30.000. Recordar. Del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Por nuestros derechos. Nuestro programa se emite los días jueves a las 19 horas por la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5. Y también por la FM del Sur 103.7 los sábados a las 20 horas por nuestros derechos. Programa organizado por las organizaciones de derechos humanos del distrito de Punta Indio, CPM, Hijos, APDH. Y ahora estamos, en este caso, con las entrevistas y hoy tenemos como entrevistado a Héctor Andriani, que es docente investigador de la Facultad de Humanidades, integrante del Consejo Social de la Universidad de La Plata, que presentaron un informe sobre la crítica situación que están atravesando los comedores. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo andás? Hola, Ricardo, gracias por comunicarte con nosotros. Todo bien, al contrario, estuvimos leyendo el informe que presentaron y uno ya conoce la situación que se viene pasando por distintos motivos, por ser parte del pueblo, por estar en los barrios, por tener una militancia social, por ver cómo se escamotean los alimentos por parte de los funcionarios públicos a nivel de nación. Pero bueno, acá ustedes además generan un trabajo formal y de investigación sobre esta situación, digo, lo cual le da un contenido mucho más potente, no porque la realidad no lo sea, sino porque esta expresión le da justamente una visibilidad que de otra manera a veces se la cuestiona. Sí, como te comentaba, ¿no es cierto?, antes de la entrevista, de salir al aire, mejor dicho, este estudio es el cuarto que nosotros llevamos a cabo. Sí. El primer informe se inició en el año 2018 en el marco del Consejo Social. El Consejo Social es un ámbito que tiene la Universidad de La Plata desde hace unos 14 años, uh-huh, en el cual participan organizaciones sociales de la comunidad, organizaciones comunitarias, las distintas facultades, organismos de ciencia y tecnología y representantes de las municipalidades. Uh-huh. Entonces se construye una agenda comunitaria con el propósito de que se pueda vincular el saber que se elabora en las distintas unidades académicas y ámbitos de ciencia y tecnología con demandas de los, podríamos llamar en general, sectores populares o los sectores de la comunidad organizada. Uh-huh. Entonces, en el año 2018, ante las dificultades que la crisis que ya se iniciaba confines del periodo político iniciado en el 2015, se generaba una situación por la cual numerosas organizaciones sociales manifestaban la necesidad de un informe que respaldara sus demandas ante los organismos públicos de en claro. ese momento Nación, Provincia y Municipio, claro. de las carencias que estaban teniendo en cuanto a la recepción de alimentos. Entonces, de ahí es que nosotros elaboramos un informe al cual denominamos sitio de distribución de alimentos, en el cual englobamos los merenderos, comedores, copa de leche, ollas populares, uh-huh. y tratando de dar una información de estos sitios. Bueno, hicimos el informe de 2018, informe 2019, el informe de 2022. Ahí, en la gestión anterior, nos encontramos con un cambio favorable hacia la política pública destinada a estos ámbitos, en el sentido de que, en parte, quedan incluidos dentro de lo que se llamó en su momento Plan Potenciar Trabajo, con el propósito de que nosotros ya habíamos señalado que era una carencia en el periodo previo, en los informes 2018 y 2019, en el sentido de que las organizaciones sociales no están obligadas a hacer esto, pero porque entendemos que la seguridad alimentaria la tiene que proveer el Estado, sí. pero bueno, tenían que hacerse cargo en los barrios de esta situación, en los barrios populares de Gran La Plata, de esta situación. Uh-huh. Entonces, elaboramos un informe en el cual ahí veíamos que había un déficit en la provisión a estos sitios de distribución en términos de recursos para poder llevarlos a cabo. Cuando el gobierno nacional del Frente de Todos elabora la política argentina contra el hambre y genera la línea de ciencia y tecnología contra el hambre, ahí encontramos un impulso que del Estado Nacional lleva y las posibilidades, ¿no es cierto?, de prestar atención a estos sitios y habilita a quienes cobraban el plan Potenciar Trabajo a actividades de cuidado, e incluye a las cocineras y cocineros de estos sitios. Exactamente. Entonces ahí notamos un avance uh-huh. interesante, aunque fuimos detectando, ¿no es cierto?, que va apareciendo una cobertura de alimentos y de recursos que no logra todo porque se sigue dando un contexto de crecimiento de la inflación ahí y encima en el contexto de la pandemia. Uh-huh. O sea que ahí vamos encontrándonos con una situación compleja. Ahí todavía estás ahora hablando del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Este es el, para que quede bien claro, este es el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno que establece el programa Argentina contra el Hambre y promueve que las universidades y los sistemas de ciencia y tecnología contribuyan. Y ahí es donde nuestro informe lo elaboramos en términos de un proyecto más complejo que trata de vincular a el área de la producción de la economía popular y de la agricultura familiar del cinturón hortícola a través de enlaces, ¿no es cierto?, con uh-huh. estos sitios de distribución, porque ya veníamos detectando que uno de los problemas en la provisión de alimentos es el déficit en verduras, sobre todo en verduras frescas. Bueno, esto te lo cuento en el sentido de que los informes 18, 19 y 2022, de un modo u otro, van dando una situación de déficit alimentario, pero con el Estado actuando, ¿no?, con un nivel mucho mayor en el gobierno de Alberto Fernández y el de Kicillof. O sea, lo que vamos viendo. Esto fue en un punto llegó a transformarse en un requerimiento del gobierno para mejorar la calidad de la alimentación que se estaba dando en los comedores. Esto fue lo que pasó en un momento, en esa etapa del 22 en adelante. Exactamente, hubo una preocupación de enfrentar la pandemia y la crisis alimentaria uh-huh. con información sistematizada y también propuestas. Bien. Bueno, esto cambia brutalmente en diciembre del año pasado, cuando el gobierno nacional entra con todo lo que sabemos que que se está dando ahora, de déficit cero, de anular concretamente en estos términos la provisión de alimentos y recursos desde el gobierno nacional hacia los sitios de distribución de alimentos. Entonces, acá lo que encontramos es que, como nos decían en las entrevistas, la mitad, parte de las organizaciones sociales nos informaban esto, la mitad de los recursos que tenían o que recibían tanto en alimentos como en fondos a través de tarjetas como para poder comprar alimentos y también para la atención de estos sitios, venía de Nación y dejó de llegar. Entonces, esto ha hecho que en estos sitios de distribución algunos cerraran, no pudieran seguir sosteniéndose. Nosotros trabajamos con una muestra de 74 sitios de distribución del año 2022 y ahora, tomando la misma, llegamos a que solamente pudimos encuestar 45. O sea que de 72 a 45 hubo una disminución, fundamentalmente porque la caída del potencial trabajo llevó a que muchos de quienes estaban trabajando tuvieran que, en estos sitios de distribución, tuvieran que buscar otro tipo de trabajo y se fueron disolviendo estos centros. O sea, y a la vez no se recibían alimentos. Claro, o sea, se da la situación inversa. Mayor pobreza, menor cantidad de alimentos. O sea, una cuestión que, digo, por donde la mires, no te cierra. No cierra, es absolutamente contradictoria. Lo que los sitios de distribución nos vienen diciendo es que tienen una demanda cada vez mayor, porque a la vez la situación económica, macroeconómica general es crítica, ¿no? Ya tenemos los datos de incremento de la desocupación y de incremento del número de población que teniendo trabajo aún busca trabajo. Entonces hay una situación muy crítica, y la que hace que en los barrios populares se registre un aumento de la demanda de la población que va a estos sitios, pero con menores recursos. Claro. Entonces, no pudiendo estas familias, dadas las condiciones de sus ingresos para proveerse a través del mercado de los alimentos y desentendiéndose el Estado Nacional, quedan estos como la última línea en la cual pueden alimentar a la población que está en situaciones de indigencia y de pobreza. Claro. Lo que apoya es el Estado provincial, el Estado municipal, en el caso de La Plata, vamos viendo que también en Berisso lo hay, en Ensenada en esta oportunidad no hemos tenido un sitio para relevar, porque trabajamos en la Gran La Plata, pero básicamente la información que te estoy dando es fundamentalmente del municipio de La Plata. Entonces, el municipio y la provincia son los que a la vez están ahogadas financieramente por parte de Nación, son los que están sosteniendo como política pública, ¿no es cierto?, el apoyo a los comedores. Claro. Tenemos que algunos todavía tienen alguna línea del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque eso se está también diluyendo, y la Universidad de La Plata, a través de la planta de alimentos, que el programa País, que inauguró estos últimos dos años, está también con recursos propios proporcionando un tipo de alimento que puede dar nutritivo, con condiciones de alimentación, guías de alimentación, de preparación de comidas por el área de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, pero lo hace con recursos propios. También las universidades están siendo fuertemente desfinanciadas. Bueno, esto es lo que hay. No, está bien. Estamos hablando con Héctor Luis Adriani, que es docente investigador de la Facultad de Humanidades, integrante del Consejo Social de la Universidad de La Plata, sobre la crítica situación de los comedores. Y vos me decías en un momento, Héctor, que ustedes generalmente estos informes los preparaban en el segundo semestre y que tanto por ustedes como por el reclamo de las organizaciones lo adelantaron en función de ver si con este tipo de avales ¿Se puede llegar a conseguir algo? ¿Se puede visibilizar esta situación crítica? Porque la realidad es que estos éxitos, entre comillas, que proclama el gobierno nacional, estas son las primeras consecuencias. Y todavía nos queda transitar un tiempo larguísimo y con muy baja expectativa de que vaya a mejorar. Sí. Sí, acá lo que vamos viendo es una situación muy, muy crítica, ¿no? Las organizaciones sociales, y te digo también que no son solo las organizaciones sociales, ¿no? Porque si bien esa es la mayoría de los 45 sitios de distribución de alimentos, hay otros, ¿cierto?, que corresponden a centros de distribución de proyectos de extensión de la universidad, o a clubes, que son los menos en función de la muestra que hemos tomado. Pero justamente tuvimos esta semana, a principio de semana, el martes, una reunión del plenario del Consejo Social, y ahí no solo las organizaciones sociales volvieron a plantear que la situación es muy crítica, que están desbordadas en función de lo poco que reciben para todo el incremento de la atención que tienen que dar, sino que también la pastoral social, que estuvo presente en el plenario, mostró la situación dura que se está atravesando. De ahí es que vamos a tener una nueva reunión para poder encarar, para hacer una jornada de visibilización, para poder llevar a cabo también algún tipo de estrategia para de alguna manera contribuir con estos sitios de distribución. Hay un dato que vos me transmitiste, que es que en la actualidad los comedores que todavía están funcionando están cambiando la manera de cocinar utilizando la garrafa, el gas envasado, por la leña, porque no tienen el dinero para bancar ese tipo de combustible, y obviamente es el dinero que prefieren utilizar en los alimentos. Sí, exactamente. Las organizaciones sociales llevan a cabo, sobre todo los referentes responsables de los sitios de distribución, distinto tipo de estrategias que uno, cuando los consultan, varios de ellos nos dicen que usan la palabra finanzas. Sí. Decimos, tenemos que hacer finanzas como para poder cubrir los alimentos. Es decir, no hay un alimento. O sea, nosotros trabajamos básicamente con los sitios, ¿no es cierto?, como comunidad de análisis. Sí. Entonces, prácticamente todos los alimentos sobre los cuales nosotros preguntamos si se usa, si no se usa y si hay suficiencia o insuficiencia. No hay un alimento que todos los sitios dicen que es suficiente lo que tienen. O sea, tienen distintos grados de insuficiencia en cuanto a la recepción. Y eso también se hace extensible a la situación del combustible, porque están ubicados en barrios populares en los cuales el acceso a los servicios es muy difícil. Los servicios que más reciben es los que más cubren es el de electricidad y en parte agua corriente, aunque tampoco del todo. Hay una cantidad importante de sitios de distribución que utilizan agua de pozo o agua por manguera tomada. La electricidad, nosotros lo pudimos en otros relevamientos ir viendo que la electricidad no tiene una continuidad, ¿no es cierto?, de prestación efectiva, sino que por momentos se corta, lo que complica las bombas. Claro. Entonces, eso hace una, y no te hablo de cloacas y de gas, entonces hace una situación complicada. Lleva a que se utilice, ¿no es cierto?, energía o horno eléctrico, pero fundamentalmente la garrafa. La garrafa es el principal combustible que se utiliza. Ahora, los costos que implica o los aumentos que ha tenido la garrafa los lleva a que hayan empezado en numerosos sitios de distribución a reemplazar la garrafa por leña, cosa que igual ya se venía haciendo, ¿no? O sea que había un porcentaje importante de sitios de distribución que utilizaban leña. Pero bueno, en este caso lo que hay es un incremento justamente que tampoco es fácil porque la leña tienen que ir a buscarla, sí, claro. Los días de lluvia no es fácil conseguirla, en algunos ámbitos compiten la leña con sectores de medianos ingresos, claro, que la van utilizando para su calefacción. Para su calefacción. Claro. O sea que es una situación que es crítica no solo por la distribución de alimentos, por la recepción para los alimentos, sino también por el combustible. Uh-huh. Eso lleva a que varias hagan otras actividades. Claro. Entonces, para poder comprar, esto que te decía de finanzas, hacen venta de rifas, venta de alimentos, de otro tipo de productos, participan en ferias, llevan a cabo lo que pueden. Eso nos dicen, estamos haciendo todo a pulmón, viendo qué hacemos. Uh-huh. Lo que podemos. Y Héctor, te voy haciendo ya unas últimas preguntas, agradeciéndote tu excelente predisposición. ¿Quién es, o si es que tienen, interlocutor en el gobierno nacional con respecto a estos informes? Mira, nosotros los informes los elevamos desde el Consejo Social a los distintos organismos públicos, y van a través de la universidad, municipalidad, provincia y nación. No tenemos un interlocutor directo del gobierno nacional, del organismo nacional de ciencia y técnica del CONICET. Sí, a través del CONICET La Plata, el CCT, que ya recibió el informe y estuvo presente en el momento, parte de las autoridades, en el momento en el cual hicimos la presentación pública del informe. En La Plata hace unos 15 días. Ah, bien, bien, bien. No, porque uno lo que espera con estos informes, más allá de que la realidad se impone per se, es que estos informes cumplan también la misión de visibilizar y afectar al gobierno, porque cuando vos mencionabas los planes de organismos internacionales, bueno, esos planes de alimentación también se caen muchas veces por la desidia del gobierno nacional de no solo de continuarlo, sino de presentar los informes como para avalar que continúe el desembolso de dinero para sostener esta situación crítica. Sí, así es, y hay a nivel, nosotros por lo general, te digo, en parte lo del segundo semestre lo hacemos porque ahí tenemos la información socioeconómica de la encuesta permanente de hogares, claro, que es con la cual contextualizamos, ¿no es cierto?, está todos bien los informes. Sí. En esta oportunidad, para poder contextualizarlo, hemos recurrido a informes de la UNICEF y también informes de la Universidad Católica Argentina, uh-huh, que es la que lleva a cabo a través del informe del Observatorio de la Deuda Social un relevamiento con continuidad. Entonces esto no se inscribe en este contexto, y estos dos informes, el de la UNICEF y el de la Universidad del Observatorio de la Deuda Social, dan cuenta, ¿no es cierto?, la crítica, uh-huh, la situación a escala nacional. Claro. La última te hago, Héctor. El Consejo Social, ¿no?, de la Universidad de La Plata, además de este programa de relevamiento de comedores, ¿lleva adelante otras tareas asociadas? ¿Este es el enfoque principal? No, el Consejo Social, como te decía, donde están representadas las organizaciones sociales, las facultades, organismos de ciencia y técnica y municipalidades de la región, la llamada región capital, ¿no?, que es Berisso, La Plata, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen. Uh-huh. Lo que lleva a cabo es un tipo de agenda sobre el trabajo en comisiones a partir de solicitudes, fundamentalmente, que son presentadas por las comunidades. Bien. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de comisiones con las cuales estamos trabajando. Hay una comisión de niñez y adolescencia, hay una comisión de hábitat, uh-huh, hay una comisión de educación, y en función de cada una de estas comisiones llevamos a cabo actividades. que tienen que ver con actividades educativas, como son cursos o diplomaturas, que llevamos a cabo con el propósito de fortalecer a los referentes de las distintas de los distintos barrios y las distintas organizaciones en temáticas, como te decía, de hábitat, salud comunitaria, etcétera. Y también hay otros programas, como un programa de economía popular, social y solidaria, uh-huh. tanto en la conformación de una feria que se llama el Paseo de Economía Social y Solidaria, como la de capacitación a productores alimenticios. Bien. O sea que el Consejo tiene una variada cantidad de actividades que atiende, tratando de estructurarse en torno a una agenda comunitaria. Sí, interesantísimo, Héctor. La verdad que nos va a interesar seguramente ahondar en esas otras áreas que vos mencionaste. Nosotros además pertenecemos a justamente al territorio donde ustedes realizan la investigación, así que desde nuestro lugar tienen los micrófonos y esta radio predispuesta a la comunicación de esta tarea, y te agradezco enormemente tu predisposición para charlar con nosotros. No, nada que agradecer, y cualquier otra duda o necesidad que crean en la cual podamos nosotros contribuir, solo tiene que comunicarnos. La coordinadora del Consejo Social es Inés Iglesias, uh-huh. Y ahí es la que tiene la visión general de todos los programas y las comisiones que se están llevando a cabo. Buenísimo. Y conmigo lo mismo, cualquier duda estoy a su disposición. Dale, Héctor. Gracias. Héctor Luis Adriani, docente investigador de la Facultad de Humanidades, integrante del Consejo Social de Universidad Nacional de La Plata. Te mando un abrazo enorme y que tengas un buen día, Héctor. Igualmente, abrazo grande. Por nuestros derechos. Entre las acciones del gobierno que están afectando directamente los derechos humanos y específicamente los derechos de los trabajadores, los mismos tienen consecuencias que van incluso más allá de la fuente laboral. Vamos a escuchar ahora el testimonio de compañeros y compañeras de La CONADI, es el lugar que están queriendo cerrar y que es y fue tan importante para encontrar y restituir la identidad de tantos hijos y nietos que nacieron durante la dictadura y que hoy, con estas medidas, se verían imposibilitados, quizás, de llegar a saber quiénes son verdaderamente. La CONADI es un organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La CONADI fue creada en 1992 a instancia de la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo, y su objetivo es la de promover la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar. La CONADI es la responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño en lo referente al derecho a la identidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Sabrina Gulino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años y yo les quiero contar que por un decreto del presidente Milei se está atentando, peligra. El área de investigación que lleva adelante la CONADI y que tiene los instrumentos para poder investigar y dar con aquellos nietos, nietas que las abuelas seguimos buscando. Y en este caso yo tengo mi hermano mellizo, que es una de las 300 personas que aún necesitamos encontrar. Solidaricémonos y luchemos para que esto no suceda, porque el daño todavía se sigue cometiendo. Gracias. Bueno, soy Gustavo López Torres. Mi papá Guillermo López Torres, mi mamá Susana Capocetti. Ella estaba embarazada cuando le hicieron desaparecer en la última dictadura militar. Hoy nos encontramos que Milei está disolviendo la Comisión Investigadora de CONADI. Entre todos, que logremos que dé marcha atrás con ese decreto para que podamos encontrar a nuestros hermanos y hermanas apropiados. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman y junto a Abuelas de Plaza de Mayo busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, en noviembre. Y es importante saber que CONADI está buscando a nuestros hermanos, que son, aún nos faltan 300 personas, y esas personas necesitan de que CONADI pueda disponer de las herramientas necesarias para hacer las investigaciones que puedan ayudar a dilucidar su verdadera identidad, que hoy la tienen vulnerada por lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la década de los 70 y 80. Te pedimos por favor que nos ayudes a difundir este mensaje, porque es importante mantener la memoria viva y saber que esto nos sigue afectando al día de hoy. Son delitos que se siguen sosteniendo en el tiempo, no prescriben, y la política de Estado debería ser poder preservar esta memoria y, bueno, poder encontrarlos a todos. Desde ya, muchas gracias. Hola, soy Carlos Goya Martínez Aranda, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Hoy, por un decreto del actual presidente, se está buscando disolver el equipo de investigación de CONADI, dejándonos con un vacío profundo porque tememos que no vamos a poder encontrar a los más de 300 nietos que aún nos faltan. Recordá que esta búsqueda no es de nuestra identidad, sino de la identidad de nuestro país. Necesitamos saber dónde están los 300 nietos que todavía nos faltan. Colaborá con esta búsqueda y decirle no al decreto que quiere disolver la unidad de investigación. Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Coutada Rosés, tengo dos hermanas desaparecidas y junto a abuelas seguimos buscando a los 300 nietos que faltan. Una de mis hermanas, Miriam Susana Coutada, se la llevaron embarazada de 7 meses, o sea que toda mi familia venimos hace más de 46 años buscando a su hija o hija, hijo o hija, que nació en diciembre del 76, posiblemente en Campo de Mayo. Sus papás, Miriam y Eduardo Lagruta, y bueno, pido ante todas estas medidas del presidente Milei de desmantelar todos los organismos de la Secretaría de Derechos Humanos y entre ellos la CONADI, donde están las herramientas con las que nosotros tenemos la posibilidad de seguir buscando a los 300 nietos que faltan, entre ellos mi sobrino. Mi mamá se murió en diciembre de casi 100 años esperando abrazar a su nieto o nieta. Así que pido solidaridad para que esto no se pierda, todo este trabajo que se viene haciendo, porque ellos tienen derecho a su identidad y están viviendo con una identidad cambiada. Así que por todos los nietos que faltan, ellos están entre nosotros. Mi nombre es Gastón Hugo Mena, soy hijo de Marta Graciela Álvarez y Hugo Francisco Mena, desaparecido el 19 de abril del 76. Junto con abuelas, recuperé todos esos datos gracias al área de CONADI. Hoy esa ley que este gobierno quiere sacar y cerrar el CONADI, no nos permite a nosotros seguir la búsqueda de nuestros hermanos. Yo busco a un hermano nacido en 1976. Así que pido el apoyo de todos para que esto siga en continuidad con la CONADI. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Matías Ayastuy, soy hijo de Marta Buñone y de Jorge Ayastuy, ambos detenidos desaparecidos el 6 de diciembre de 1977, junto conmigo, que fui recuperado 2 semanas después. Mi madre estaba embarazada y todavía está desaparecida, con lo cual buscamos con mi familia a un hermano o a una hermana que pudo haber nacido entre marzo y agosto del 78. Estoy muy preocupado, al igual que todo el resto de los compañeros y compañeras de derechos humanos, víctimas del terrorismo de Estado, porque sabemos que además de que se está desmantelando todas las políticas de derechos humanos, el actual presidente prepara un decreto que va a frenar, a obstaculizar y a impedir en buena medida la búsqueda de los nietos y nietas que todavía faltan recuperar. Así que pedimos que nos acompañen y que se sumen a esta lucha. Mi nombre es Juan José Morales Romero, soy hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida el 20 de mayo de 1976. Soy un nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo gracias a las investigaciones de la CONADI. Todavía nos faltan más de 300 nietos por encontrar. Por un decreto del presidente se está buscando frenar las investigaciones de la CONADI. Por favor, ayúdanos en nuestra lucha. Soy Mariana Corbalán Delgado. El 22 de julio de 1976 entraron a mi casa, secuestraron a mi papá Eduardo y a mi mamá Mónica, embarazada. En enero o fines de diciembre debió haber nacido un tercer hermano. Todavía no sabemos qué pasó ni con mi mamá ni con ese bebé o beba. Hoy el presidente, por medio de un decreto, quiere disolver la unidad de investigaciones CONADI, por lo que no tendríamos la pata estatal para continuar buscando a los más de 300 hermanos que todavía no encontramos. La sustracción de identidad es un delito, y que se diluyan las Secretarías de Derechos Humanos y el CONADI contribuye a que nuestros hermanos desconozcan una parte de su identidad y continúe el delito. Te pedimos que nos ayudes a decirle no a este decreto. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Como todos los jueves, las madres de Plaza de Mayo están en la plaza, girando, dando testimonio de permanencia y de lo que todavía falta por hacer en nuestro país en materia de derechos humanos. Hoy, con una tarea específica, junto también con abuelas, para exigirle al gobierno que modifique las políticas relacionadas con los despidos masivos dentro del Estado, y donde muchos de ellos se realizan en áreas especialmente sensibles para garantizar no solamente a las personas más desfavorecidas o vulnerables sus derechos, sino a todas y a todos los que necesitan de estos espacios para garantizar y restituir esos momentos, esos espacios que por distintos momentos, como fue la dictadura, han sido vulnerados. Vamos a escuchar ahora los testimonios ahí en la ronda, donde harán mención de nuestro medio de comunicación, nuestros medios de comunicación, de este programa, y a continuación las palabras de Adolfo Pérez Esquivel.

Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. No es una palabra vacía. ¿Qué significa soberanía? Que tenemos que ser los dueños de nuestros propios recursos. La educación pública, la salud pública, el derecho a la alimentación sana, pero hoy están destruyendo a la agricultura familiar, están destruyendo los programas de huertas familiares. ¿Qué espera este gobierno? ¿Dejar al margen a las dos terceras partes de la población para transformarnos en una colonia donde le está ofreciendo bases en Tierra del Fuego a Estados Unidos, donde dice que no hay plata pero compra aviones de guerra, pero no hay recursos para la educación pública y los sitios de memoria? Tenemos que defender los sitios de memoria porque está intentando destruirlo, pero esta memoria la vamos a mantener siempre viva. ¡Bravo! Aquí Elia nombraron a Norita, una hermana muy querida, compañera de lucha. Norita se fue acompañada de mi hijo, que también se fue. Y de dónde estén, ellos van a estar diciendo: ¡venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, Adolfo. Por nuestros derechos. Y para concluir con esta temática tan sensible, porque son miles las familias que quedan sin trabajo, vamos a escuchar a Alejandra Kolodinsky en un informe sobre la situación del Ministerio de Mujeres de Nación, la línea 144, destacando que tanto allí como en otros espacios del Hospital Posadas, las personas que son despedidas no reflejan el argumento del gobierno nacional, señalando que no trabajan, que sobran, que no sirven, sino que es todo lo contrario. Se están debilitando áreas absolutamente sensibles, con gente preparada, con capacitaciones, con formaciones formales, con títulos universitarios, con especializaciones y doctorados, y que esos espacios hoy desaparecen y quedan vacíos. Vamos a escucharla. Voy a empezar diciendo que el programa tendría que llamarse Por Nuestros Derechos Vulnerados. Desespera ver con qué rapidez están destruyendo derechos que nos costaron tanto, como dije en otra oportunidad, tanto tiempo y vidas, frente al silencio atronador de la sociedad. En esta última semana, la cifra de despidos de la Administración Nacional se acerca a los 30.000. Simbólico, ¿no? Desmantelando importantes políticas públicas. El recorte más drástico fue en el ex Ministerio de Mujeres, que de un total de 1.100 empleados, eliminaron, como dicen ellos, a 240 personas en una primera etapa. Ahora, a 685, es decir, el 80% de empleadas y empleados, y están planificando un 25% más Todo esto argumentando que son gastos superfluos. Se cortaron prácticamente todos los programas y uno de los más importantes es la línea 144, que funcionaba 24 horas los 7 días de la semana. Este programa, desde su creación en el 2013 hasta la actualidad, recibió casi 1 millón de llamadas. Mujeres en situación de violencia, que no solo llamaban, mujeres y diversidades, ¿no? Que no solo llamaban en los momentos más difíciles de la violencia que estaban viviendo, sino también para asesorarse sobre dónde hacer tratamientos o cómo buscar asistencia judicial, por ejemplo. Gracias a esta línea se han salvado muchísimas vidas. También las áreas de derechos humanos, de desarrollo social y salud están entre las que tienen mayor número de bajas. El INTI, no sé si sabías, que el INTI, ahora sin el INTI, ni los surtidores de las estaciones de servicio van a tener algún control. En todos los casos de despidos o eliminación, frente a la protesta de las y los trabajadoras y trabajadores, respondieron con una represión brutal. Los funcionarios y funcionarias no hablan de despidos. Dicen, fueron eliminados. Voy a seguir repitiendo, fueron eliminados. Y como si esta violencia no fuera suficiente, hablan de barrido y limpieza. ¿Traducimos? Las y los empleados estatales son basura para ellos. Pero quienes dicen esto son funcionarios, por lo tanto empleados del Estado, que a su vez han acomodado en este Estado que odian a sus familiares con sueldos muy millonarios que estamos pagando con la nuestra. Pero bueno, no todo son pálidas. Hay una buena noticia. Para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, esta es la única provincia que, además de no echar a nadie, tiene Ministerio de Mujeres y Diversidad. Y aquí sí sigue existiendo la línea 144, que atiende 24 horas todos los días de la semana. Por lo tanto, si vivís en la provincia de Buenos Aires y está siendo víctima de violencia, no dudes en llamar al 144. Por nuestros derechos. Noticias. Soy Mariana Corbalán Delgado y les traigo el resumen semanal de los juicios de lesa humanidad. Comenzaremos por los juicios que no se transmiten por estar en etapa testimonial. Recordamos que estos testimonios no se transmiten en vivo, si se graban para posteriormente poder escucharlos por la decisión de los juzgados. El lunes, en Rosario, se dio el juicio llamado Villazo. Y el martes, Saint Amat 4, también en los tribunales de Rosario. Y el viernes, en La Plata, se darán los fundamentos de la sentencia sobre el juicio Brigadas. El martes no hubo audiencia. El miércoles se transmite por canales judiciales y la retaguardia, Jefatura de Policía 3 en Tucumán, en etapas de alegatos. Y el jueves la mega causa de la zona 5 de Bahía Blanca, también en etapa de alegatos. Hoy jueves, en La Plata, continúan los dos juicios de la comisaría octava y la comisaría quinta, los dos en etapa testimonial. Y se televisa por los canales judiciales, por la retaguardia Pulso Noticias y por la Comisión Provincial de la Memoria. Y finalizando la semana, mañana viernes, continúa el juicio de la Superintendencia de Seguridad Federal 3 en la Ciudad de Buenos Aires y la Jefatura de Policía 3 de Tucumán, los dos en etapa de alegatos, y se transmite por canales judiciales y la retaguardia. Llegamos al final de otro programa más de Por Nuestros Derechos. Agradecemos también la colaboración de Mariana Corbalán Delgado.